¿Me escuchan todos los que están atrás incluso? Bien. La costumbre de hacer clases. El tema de hoy día es un recorrido histórico somero sobre los procesos constituyentes en la historia de Chile. Esto es la forma como se han generado las constituciones que han regido la vida política de este Estado-Nación desde su surgimiento. Esto es hace poco más de dos siglos. Para entender el carácter que tuvieron los primeros ensayos constitucionales y la primera constitución que tuvo una larga duración en nuestra historia, la de 1833, hay que entender previamente el carácter que tuvo la independencia de Chile. Y ese carácter fue eminentemente aristocrático. Y no podía ser de otro modo, porque la aristocracia criolla, la clase que dirigió este proceso independentista, era la única clase social del antiguo régimen, del régimen colonial, que por una serie de características que tienen que ver con su poderío económico, su hegemonía en todos los planos al interior de la vieja sociedad colonial, estaba en condiciones de dirigir y hegemonizar este proceso. Esto no quiere decir que en la lucha por la independencia no participaran otros sectores sociales, en particular los sectores populares, pero estos no tenían la capacidad política, cultural e ideológica de dirigir este proceso y de hacerlo en un sentido favorable a sus intereses. De este modo, si bien Chile accedió a la independencia política, el resultado de este proceso no conllevó una revolución social. O sea, la independencia de Chile fue una revolución política, pero no fue una revolución social. La estructura de clases y la posición que los distintos actores sociales ocupaban en la vieja sociedad colonial se mantuvo casi inalterable con la independencia. No hubo prácticamente transformaciones sociales significativas. Estas vendrían con el correr del tiempo y muy lentamente, sobre todo como producto del desarrollo económico, de la evolución de las fuerzas económicas, que conllevarían transformaciones en la estructura de clases, en la estructura social de la, valga la redundancia, la sociedad chilena. La única transformación en el plano social de cierta significación producida por la independencia fue la abolición de la esclavitud negra. Pero esta abolición de la esclavitud no tuvo mayores consecuencias sobre el conjunto de la sociedad, ni siquiera en el plano económico, porque la esclavitud negra en Chile siempre fue reducida. Los negros eran un artículo de lujo, costaba mucho traerlos, no se aclimataban bien y no cumplían un rol fundamental en la producción. Aquí no existía una economía de plantación como existía en los países tropicales. Por ende, los negros eran destinados a labores domésticas, al servicio de las familias aristocráticas o a lo sumo a la producción artesanal. Por ende, su emancipación no tuvo mayores consecuencias, tanto por el número reducido de ellos como por la poca importancia que tenían en la vida económica nacional. Y el resto de las clases, castas o sectores populares, no sufrió mayores transformaciones, no sufrió mayores cambios en lo que había sido su situación. El peón siguió siendo peón, el inquilino siguió siendo inquilino, el hacendado siguió siendo hacendado. No hubo una revolución social. Y como no hubo una revolución social, y como la única clase que estuvo en condiciones de dirigir el proceso independentista, la aristocracia criolla, fue la que determinó el curso de los acontecimientos y le puso su sello a la independencia y por consecuencia a la vida política del país. Y esta clase aseguró su hegemonía de distintas maneras. En el plano político, una de las maneras de asegurar que los asuntos del país siempre iban a estar en sus manos, de que esta clase social siempre tendría las riendas de la conducción del país, fue la implantación de lo que se denomina el sufragio censitario. Vamos a explicar, no sé si alcanzan todos a ver desde lejos. Perfectamente. ¿Qué es el sufragio censitario? Sufragio censitario viene de la palabra censo. Pero censo no en el sentido de recuento de la población, que es como nosotros lo conocemos en la actualidad, sino en el sentido de designar el impuesto patrimonial a la renta. ¿Sí? Una acotación coloquial, si se quiere. Le encuentro sentido a la frase que dice mucha gente: no me interesa quién gobierne, total igual tengo que trabajar. Es por la nula participación que ha tenido siempre el trabajador, el pueblo, en las decisiones, en la conducción del país. Le encuentro sentido ahora, porque encontraba una frase hueca, vacía, pero. Sí, pero habría que ser cuidadoso con su afirmación, siendo correcta en términos generales. Vamos a ver posteriormente se van a producir cambios que van a ser el resultado de la irrupción, a pesar de los deseos de las clases dominantes, de los sectores políticos, de los sectores populares en la vida social y política del país, de tal manera que esa situación de no participación de las masas populares en la vida política no va a ser una constante permanente. O sea, es cuestión de recordar nuestra historia de hace 40 o 50 o 60 años atrás y nos daremos cuenta de que esa situación planteada originalmente así y que probablemente corresponde con lo que ocurre hoy día no fue una constante en todo momento, si bien fue la línea originalmente planteada y que ha tendido en las últimas décadas a continuar siendo. Hubo momentos de la historia en que se produjeron importantes inflexiones al respecto. El censo, pues, es el impuesto, el impuesto anual. ¿Qué significa entonces el sufragio censitario? Sufragio censitario significa que solo tendrán derecho a voto aquellas personas, a voto y a ser elegidos, a ser candidatos, solo tendrán derechos políticos aquellas personas que paguen un cierto nivel de censo o impuesto anual. Quienes no logren o no deban pagar ese determinado nivel de impuesto, porque son pobres o porque son clase media con pocos recursos, no tienen derechos políticos. No tienen derechos políticos activos. Y esta es una triquiñuela utilizada por las clases dominantes no solamente en Chile, sino que en todo el mundo durante el siglo XIX, para separar a las masas de la vida política. Si bien la Revolución Francesa había introducido grandes cambios, entre otros, la idea de que la soberanía reside en la nación, reside en el pueblo, la burguesía en todos los países se las arregló para birlar esta conquista democrática, apoyada en este principio de que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo somos todos, introduciendo esta artimaña del sufragio censitario. De manera tal de que, si bien en principio se reconocía de que todas las personas, en principio todos los hombres, las mujeres quedaban excluidas, todas las personas eran sujetos políticos, se hacía la distinción entre quienes eran ciudadanos activos y quienes eran ciudadanos pasivos. Ciudadanos activos eran aquellos que por su ilustración, por su cultura y por su riqueza, medida a través del pago del censo, tenían la plenitud de derechos políticos, es decir, tenían derecho a voto y tenían derecho a ser elegidos. Y ciudadanos pasivos eran aquellas, eran todo el resto de las personas, aquellas que aún, se decía, no adquirían las luces necesarias, esto es la instrucción, el conocimiento, el grado de cultura y la riqueza necesaria como para ejercer plenamente sus derechos políticos. Pero, se decía, algún día lo tendrán. En la medida en que progrese la economía, en que las luces, la instrucción, la educación se extiendan, estas personas accederán algún día al goce pleno de sus derechos políticos y se convertirán también en ciudadanos activos. No sé si se entiende bien la diferencia. Sí, profesor, pasivo incluye entonces a todo el resto, incluyendo mujeres, peones, algún requisito de edad había. No mujeres. A ver, no mujeres. No, no era tema por el momento. O sea, todos nosotros somos. Para entender la historia hay que tratar de no incurrir, es el peor vicio al estudiar la historia o al escribir la historia, en anacronismos. ¿Qué significa anacronismo? Es pensar que las cosas eran como son hoy día y por tanto juzgar los hechos del pasado con nuestros criterios actuales. Evidentemente que nosotros juzgamos el pasado con nuestros criterios, pero tenemos que ser ponderados, es decir, no le podemos pedir a personas de otras épocas comportamientos, pensamientos, actitudes que son las que corresponden a nuestro tiempo presente, porque los condicionamientos históricos, económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, eran completamente distintos. El tema del voto femenino o de los derechos políticos femeninos en el momento de la independencia, no sé si se le habría ocurrido a alguien por el mundo. Con el correr del tiempo, en el mismo siglo XIX, sí, y después cada vez más personas, tanto mujeres como hombres. Pero en el momento de la independencia era una cuestión que estaba fuera de discusión. Por lo menos yo no conozco ningún documento, ninguna polémica, ninguna reflexión, ni siquiera algún diario íntimo de una dama o de algún caballero de ideas muy avanzadas que se planteara ese problema. A lo mejor existió, pero en el caso de Chile yo no conozco ninguno. Pues bien, el principal mecanismo para apartar a las masas de la vida política fue, al igual que en otros países, el sufragio censitario, que excluía a la inmensa mayoría de la población de la vida política activa. Y respondiendo a la pregunta que me formulaban, sí, efectivamente, en teoría los peones, los pobres, los inquilinos, los obreros, los trabajadores mineros, hasta los sirvientes algún día podrían acceder a la ciudadanía activa en la medida en que lograran enriquecerse y en la medida en que lograran ilustrarse, esto es, a lo menos saber leer y escribir. Esto en un contexto histórico en que la inmensa mayoría de la población, más del 90%, era analfabeta. Entonces hay que ir sumando. Si tenemos a la mitad de la población, mujeres excluidas por principio, más los analfabetos que constituyen más del 90% de la población, más algunos sectores que a lo mejor saben leer y escribir, pero que no tienen el nivel de riqueza medido a través del censo, eso quiere decir que el cuerpo electoral potencial es un ínfimo porcentaje de la población, pero infinitesimal prácticamente. ¿Sí? Sí, una pregunta. Entonces en ese minuto bastaba solamente tener dinero. Independiente de los analfabetos. No, dinero más leer y escribir. La suma de ambas cosas. Más, como vamos a ver luego, cierta edad. Generalmente en las primeras constituciones el límite de edad está puesto en 25 años para los hombres solteros y 21 años para los hombres casados. ¿Ya? Pues supone que si están casados tienen más madurez, más responsabilidad, son más sensatos, se les ha sentado la cabeza, etcétera, etcétera. Ese era el supuesto. Eso no ha cambiado mucho. Pues bien, por tanto, si la independencia de Chile tuvo un carácter eminentemente aristocrático, y con esto no quiero decir, lo recalco, que los sectores populares no tuvieran una participación. Evidentemente que tenían que participar, porque el grueso de las tropas de los ejércitos patriotas y de los ejércitos realistas estaba conformado por personas de lo que en la época se denominaba el bajo pueblo, porque son la gran masa ciudadana. Pero tener una participación subordinada, es decir, subordinada a la oligarquía dividida en dos bandos. Y dicho sea de paso, conviene aclarar, me estoy desviando, pero aprovecho la ocasión para hacerlo, aclarar un concepto. Acá la guerra de independencia, al igual que en casi todos los países hispanoamericanos, tuvo un carácter de verdadera guerra civil. Esto no fue una lucha de españoles contra chilenos. No. Ambos bandos, los ejércitos de ambos bandos estaban mayoritariamente compuestos por, entre comillas, chilenos. El concepto además era un concepto extemporáneo, empezó recién a introducirse por aquella época. La gente no se sentía chilena en 1810, la gente se sentía súbdito del rey de España, a lo sumo americanos, pero no chilenos. Esta es una idea introducida por la aristocracia patriota a fin de concitar la adhesión de la masa para su proyecto autonomista primero e independentista después. La inmensa mayoría de quienes combatieron a favor del rey de España, los realistas, eran chilenos. Fueron muy pocas las tropas enviadas desde el virreinato del Perú, y dentro de esas tropas eran muy pocos los españoles. La mayoría eran americanos, peruanos, entre comillas, o de otras futuras nacionalidades. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió acá fue una división en lo alto de la pirámide social, entre las clases dominantes, que se trenzaron en guerra civil, y eso tuvo una repercusión hacia abajo, arrastrando a sus respectivos peones, inquilinos, trabajadores dependientes, clientelas de distinto tipo, para la conformación de los ejércitos. Los ejércitos patriotas, por ejemplo, de O'Higgins, los primeros reclutas de O'Higgins fueron los inquilinos de sus haciendas. Esta fue una guerra entre patrones, entre personajes de la élite aristocrática. Otra cosa es que la mitología patriótica que nos han inculcado en los colegios nos haya hecho creer que esta era una lucha entre chilenos versus españoles. La inmensa mayoría, reitero, de las tropas del rey, entre comillas, estaba compuesta por gente nacida en Chile. Incluso, no solamente las tropas regulares, sino también las tropas irregulares de las guerrillas realistas que se formaron en el centro y sur de Chile, sobre todo en la región de Chillán, de Concepción, acaudilladas por Benavide, que por ejemplo era un tipo nacido en Chile, porque es de chileno. O los pincheiras, bandidos que no tienen nada que ver con los de la famosa teleserie hace algunos años, que también eran campesinos chilenos que enarbolaron las banderas, que eran bandidos, pero que en el momento de la guerra de la independencia adoptaron esta causa política de la defensa de los intereses del rey de España, por razones que en estos momentos no podemos discutir porque no hay. Entonces, guerra civil en la cúpula de la sociedad que repercute hacia la base de la sociedad, participación subordinada de los sectores populares en uno u otro bando, y por tanto el resultado político de la independencia no fue otro que la creación de una república aristocrática. Esto es un sistema político acorde con los intereses de la clase que dirigió, hegemonizó el proceso independentista, clase de la cual salió la inmensa mayoría de los héroes, entre comillas, de la independencia y los futuros presidentes de la República y personal político de esta República de Chile. Por tanto, los textos constitucionales, reglamentos constitucionales primero y constituciones después, fueron textos hechos a la medida o en función de los intereses de la clase que logró la dirección del proceso. No podía ser de otra forma, porque siempre es así. Siempre hay un sector social que, aun cuando a veces tenga que hacer concesiones a otros sectores o clases sociales, impone su hegemonía, impone sus puntos de vista y crea legislaciones, constituciones, disposiciones legales, normas morales, incluso que normas que favorecen sus intereses. Y esto marcó la pauta no solo del contenido de estas constituciones, sino que también la forma como se generaron estas constituciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de cómo se gestaron estos textos. En 1811, el primer Congreso Nacional ordenó poner en vigencia un reglamento constitucional. Esto no es una constitución todavía, sino que un simple reglamento, la cosa se está recién organizando. Un reglamento constitucional consagró hasta el mismo órgano legislativo, es decir, el primer Congreso Nacional, lo decía así, como el único depositario de la voluntad del reino. Fíjense bien, este movimiento no es independentista aún, es un movimiento que se hace a nombre del rey de España, el bien amado Fernando VII, que ha sido hecho prisionero por el malvado Napoleón Bonaparte, que invadió España. O sea, estos señores de pelucas, estos Mateos de Toro y Zambrano y otros, no pretenden independizarse, o por lo menos, si algunos lo pretendían, no lo decían. Querían autogobernarse mientras durara la prisión del rey de España. Y es por eso que una de las falacias más extendidas en las cabezas de los ciudadanos chilenos es creer que la independencia de Chile data del 18 de septiembre de 1810. ¡No! Esa no es la independencia de Chile, es una primera junta de gobierno, autonomista si se quiere, pero que tenía como objetivo el autogobierno mientras durase la prisión del rey en España. ¿Estamos? Sí. Además, juntas que son inspiradas en el modelo español, en el caso de Cádiz, en el caso de Rodilla también, son inspiradas, son modelos, más que semejanza, lo que voy a decir como ejemplo. Pero buscar alguna autonomía mientras en el reino se encuentra por tradición colonial, por tradición medieval, cuando el rey no se encuentra en un trono, ¿ya? El poder desciende al pueblo mientras no se encuentra. España siguió este modelo y los criollos hicieron lo mismo. Exactamente. Reiteramos: Napoleón Bonaparte invade España, coloca a su hermano José Bonaparte, que los españoles bautizaron como Pepe Botella, por su supuesta afición a la botella. Y en distintos lados de España se constituyeron juntas de gobierno, de autogobierno, en lugares que no estaban ocupados por las tropas francesas, evidentemente, que estaban en resistencia a la invasión, y se formó una junta central en Cádiz, de autogobierno de los españoles mientras su soberano legítimo estuviese en condición de prisionero de Napoleón. Algo similar ocurre en América. Por todas partes, en 1810 más o menos, se forman juntas de gobierno. Sí, Miguel. A propósito de lo que tú señalabas, en torno a la caracterización, digamos, de la guerra de la independencia en América como una transformación, una revolución esencialmente política. La situación de la guerra de independencia en relación con las invasiones napoleónicas y la invasión particularmente de España tiene que ver con una reforma política que se está produciendo en ese momento en el mundo, que se ha iniciado desde la Revolución Inglesa, digamos, del siglo XVII, con la Revolución de la Independencia Norteamericana, con la Revolución Francesa y la propia, y las propias guerras napoleónicas. Entonces, de alguna manera, el movimiento juntista o los movimientos juntistas en España y en América tienen que ver con la aspiración a la república. Entonces, creo que ese elemento político es importante destacarlo. Y entonces, la pregunta va por el lado de en qué medida, digamos, hay un ordenamiento que se podría considerar como constitucional anterior a la Guerra de la Independencia. ¿Cuál es el orden, digamos así, político constitucional anterior a la crisis, digamos, de la Guerra de la Independencia? Desde mi punto de vista, en Chile, la Capitanía General de Chile, no había un orden constitucional. ¿Por qué? Porque la monarquía española de los Borbones y anteriormente de los Austria, pero sobre todo de los Borbones, era una monarquía absoluta. La monarquía absoluta supone que el origen del poder viene de Dios. Dios es quien ha designado al monarca como soberano legítimo. Pero eso cambia con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa le quita el poder al monarca absoluto y hace que este poder, incluyendo el poder constituyente, que es el tema que nos interesa a nosotros, resida en el pueblo, en la ciudadanía. Hay una transferencia de la soberanía del monarca a la nación. La nación representada a través de un parlamento o de una asamblea constituyente en un primer lugar. O sea, se introduce el concepto de la ciudadanía y también el concepto de la constitución. Los reyes en Francia, en España y en otras monarquías absolutas no eran tiranos que podían hacer lo que quisieran. No, habían ciertas normas basadas más bien en el uso, en las costumbres, en ciertas leyes, en fueros que habían sido concedidos gradualmente desde la Baja Edad Media y sobre todo durante los tiempos modernos a distintas ciudades, a distintas comarcas. Es decir, los reyes tenían que acomodarse a un cierto entramado legal y también moral, pero no había una constitución propiamente tal que reglamentara exactamente cuáles eran los límites a no sobrepasar. El poder de los reyes en principio era absoluto, pero en realidad no era un poder absoluto total, en el sentido de que no hubiese ciertos contrapesos, pero sin duda era un poder que ninguna monarquía actual o ninguna monarquía en la medida que avanza el tiempo después de la Revolución Francesa ha podido contar nunca más, ¿cierto? Pero la idea de la constitución no es necesariamente una idea republicana. Porque si nos fijamos, hoy día en Europa hay muchas monarquías constitucionales. La propia España es una monarquía constitucional. Bélgica, Holanda, los países nórdicos, etcétera, ¿cierto? La diferencia está en que ahora el monarca no es absoluto, no dispone de esa casi totalidad de poder que disponía anteriormente, sino que el poder político reside en la nación, expresada esta a través de un cuerpo de representantes que generalmente es el parlamento. Por ende, el primer objetivo de los revolucionarios liberales no era necesariamente llegar a la república. No estoy hablando de Chile, estoy hablando de Europa. En muchos casos su objetivo fue, y así lo lograron y así ocurrió en la historia, simplemente el logro de la monarquía constitucional, como ocurre en una cantidad muy importante de países europeos hasta la actualidad. Pues bien, retomo el hilo de nuestra historia, ¿no es cierto? Estábamos en que el primer Congreso Nacional había elaborado un reglamento constitucional en que se consagraba este mismo Congreso como el único depositario de la voluntad del reino, e instituyó una junta denominada Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, que funcionaría hasta que se dictara una constitución política definitiva, ¿ya? Pero la comisión encargada, por lo tanto ya tenemos un primer mecanismo, fíjense bien, mediante comisión. Esta palabrita muy de moda, hay que recordarla porque va a salir muchas veces en este texto, ¿ya? Una comisión encargada, nombrada por supuesto a dedo, de redactar este primer proyecto. Pero esto no se alcanzó a realizar porque las luchas, las rivalidades entre dos poderosas familias del bando aristocrático, los Carrera y los Larraín, lo impidieron, porque esto finalmente derivó en un segundo golpe de Estado del general José Miguel Carrera, quien ordenó la clausura del Congreso Nacional a comienzos del mes siguiente. ¿Ya? Por tanto, esto no dio ningún resultado. La primera temporada. Duró muy poco. Al año siguiente, 1812, se elaboró un reglamento constitucional, nuevamente otro reglamento constitucional. Reglamento Constitucional de 1812, que estableció una Junta Superior Gubernativa, así se llamaba, de 3 miembros, a la espera de la elección de representantes que elaboraría una constitución definitiva. ¿Quién preparó este reglamento? Una comisión. No, pero bastante más chiquitita, ¿ya? Compuesta por 3 personas. Se pueden reunir en un café, en un bar, en un salón aristocrático ahí. Compuesta por 3 personas. A la espera de la elección de representantes que elaboraría también una constitución definitiva. Esta comisión fue nombrada por el gobierno, evidentemente, y luego, esta es una fórmula muy, muy peculiar, fue sometida a la ratificación de los vecinos. Cuando decimos los vecinos, hablamos de gente de Alcurnia, por supuesto, no a los rotos o al bajo pueblo. A eso se refería el término de vecinos, ¿ya? El vecino era el que poseía una casa con solar, acomodado, no un rancho cualquiera, ¿no es cierto? Por medio de un sistema muy curioso, por medio del llamado sistema de suscripciones. ¿Qué significaba esto? Se le enviaba a alguno de estos vecinos de Alcurnia una esquela invitándolo a emitir su opinión. Es decir, el poder decidía quiénes serían los vecinos de Alcurnia que participarían. Ni siquiera todos los vecinos de Alcurnia, solamente los más seguros, los más probados. En este caso, los del bando patriota, para estar seguro que ningún godo, como se les denominaba a los realistas o españoles, participaría en la elección. Es decir, una elección absolutamente amañada en el seno de la clase aristocrática, y más particularmente de los hombres de la clase aristocrática patriota. De esta manera, por una cantidad ínfima de personas, se preparó, discutió y aprobó este reglamento constitucional de 1812, que solo alcanzó a estar vigente en menos de 8 meses. O sea, habría que agregar comisión y esquelas de invitación. Por unas cuantas decenas de personas consultadas, de esta manera se aprobó este reglamento constitucional. ¿Sí? ¿cuáles eran los intereses de O'Higgins y Carrera, digamos, que los dos eran terratenientes en la época? Cuestiones de liderazgo, de táctica política, de ver quién manda, eso es básicamente. Son divisiones por el poder. En el seno de la misma clase dominante, por el poder, ¿ya? Del mismo modo como existían estas contradicciones ya ancestrales casi entre estas familias Carrera y Larraín, que eran, digamos, las que al comienzo de la lucha por la independencia, estamos hablando de 1810 y 14, básicamente le ponían el sello a las disputas políticas, a la lucha política en el seno del bando partido. Los apellidos se permiten, ¿eh? ¿Sí? Este modelito de 1812 fue encabezado por Carrera. Estaba Carrera también. Sí. ¿También? Sí. O sea, para nueve. Sí. Ah, yo había escuchado. Aunque había... Carrera estaba en una fase en ese momento media eclipsada y va a volver nueva. ¿Por qué es lo que habías escuchado tú? No, pasó a ser 1812 a Carrera. Sí, sí. Sí. Pero no era Carrera solamente, porque todos pensaban de la misma manera. O sea, no había diferencia entre carreristas y O'Higginistas respecto de este punto. ¿Ya? Hay momentos en que el bando carrerino intenta una política, podríamos decir, populista, tratando de lograr mayor apoyo popular. Se hacen algunas discusiones en las calles, se pide un cabildo con participación de mayor cantidad de personas, hay una tentativa del bando carrerino por reclutar una base social de apoyo entre sectores populares, y el personaje paradigmático que ejemplifica esta política es Manuel Rodríguez, ¿ya? Que era un tipo de, podríamos decir, de clases medias, abogado, amigo de infancia de los Carrera, pero él no era aristócrata, y que es uno de los personajes del bando carrerino que tiene más llegada a los sectores populares. Sí, a propósito de los Carrera, a ojos de ustedes, los historiadores, ¿qué impulsaba a la Javiera Carrera a hacer cosas, considerando que en esa época la mujer no tenía derecho? Era una mera cuestión, ¿de qué tipo? No lo sé. Ella nos dejó su memoria como para poder meterse en su psiquis. Pero me imagino, bueno, a ver, que las mujeres no tuvieran derechos políticos no significara que no participaran en absoluto en la política. Derecho a vos. Hay otras maneras de participar. Hay una cuestión también de casta, de familia, de por medio, ¿no es cierto? Tenían derecho a vos. Y en eso hombres y mujeres son copartícipes. Si su familia está involucrada en una lucha política, si la dama esta es una persona inteligente, letrada, viva, tendría sus motivaciones que tienen que ver con los intereses familiares, y por qué no decirlo también con el hecho de haber sido ganada para la causa. Si las ideologías no son simples productos para el consumo de otros, las ideologías también son para el autoconsumo de quienes las producen. La ideología no es puro simple cinismo, por decirlo así, no es simple engaño, no es simple una simple pomada para venderle a la galería, a las masas. También consumen la ideología quienes la producen. Por tanto, esas personas terminan inevitablemente creyendo en su discurso político, en sus lineamientos ideológicos. O sea, la cosa no es tan cínica con eso que pasa. Pero no nos alejemos demasiado del hilo central de esta asunto. Bueno, la reconquista española entre 1814 y 1817 puso evidentemente fin a los primeros ensayos constitucionales, pero el triunfo patriota en Chacabuco y Maipú colocó nuevamente en el tapete de discusión la cuestión constitucional. Aunque O'Higgins logró concentrar en su persona y en su círculo más cercano la plenitud de los poderes dictatoriales, lo cual es que fue declarado director supremo, un eufemismo para designar un poder de tipo dictatorial. Muy pronto lo que podríamos denominar las tendencias frondistas de la aristocracia se hicieron sentir, es decir, ese impulso que tiene la aristocracia, en particular la aristocracia chilena, a autogobernarse por sí misma, a no permitir que uno solo, por poderoso e importante que sea, concentre la totalidad de los poderes en su persona. Porque si bien estos personajes son útiles para la clase dominante, esta prefiere, como tendencia histórica de larga duración, gobernarse por sí misma y no concentrar el poder en uno solo, como era lo que estaba ocurriendo bajo la dictadura de O'Higgins. Cito al historiador conservador Jaime Izaguirre, quien cuenta que en 1818 la noticia del fusilamiento de los hermanos Juan José y Luis Carreras Mendoza, en el que se atribuyó concomitancia a O'Higgins, precipitó en Santiago la reunión de un cabildo abierto que exigió de O'Higgins la convocatoria de un congreso y la dictación de un reglamento constitucional provisorio. O'Higgins rehusó de inmediato todo lo que se le pedía, pero un mes después nombró una comisión, encargada de redactar una carta política que al fin fue sometida a la aprobación popular por el sistema de suscripciones. Esto es, suscripciones mediante el envío de esquelas para que participaran los vecinos connotados. Y así estamos llegando a la constitución de 1818, constitución provisoria, al igual que la anterior, también una comisión y una consulta mediante esquelas de invitación y suscripciones. Profesor, ¿sí? Perdóneme, cuando usted nombró la Reconquista, luego dijo con Chacabuco volvió el interés por un reglamento, le puse la palabra. Entonces, yo no logré hacerme una idea de por qué había ese interés, y ahora estoy pensando, al ver la antagonía entre la aristocracia y O'Higgins, que la constitución era necesaria para limitar el ejercicio del poder. Ya. ¿De dónde nace ese interés? Sí, por supuesto. La aristocracia le exige a O'Higgins, y logra de este la concesión de elaborar una constitución, porque la aristocracia no quiere que uno solo gobierne, quiere gobernar ella como conjunto, como fronda, como colectivo. Esto no es una aspiración democrática, porque no quiere que todos gobiernen, quiere reservar el gobierno para la élite, porque para eso se hacen las revoluciones liberales, para sacarle el poder al monarca, a uno solo, y transferirlo a la élite dominante. Esto no es democracia, este es el gobierno de la élite. La democracia es el gobierno del pueblo. Y adelantamos un concepto: la democracia supone como condición, no la única, pero muy importante, el sufragio universal, que está en contraposición al sufragio censitario. O sea, tenemos antiguo régimen, monarquía absoluta. La soberanía reside en el monarca. Liberalismo. La soberanía reside en la élite, mediante el sufragio censitario. Democracia. La soberanía reside en el pueblo, mediante sufragio universal. Eso es a nivel esquemático. Reitero, no es la única condición de la democracia el sufragio universal, pero lo supone. ¿Está claro esto? Sí. Ahí entre 1812, que se crea la cosa, va a haber una comisión. En 1814 hay otro reglamento constitucional que especialmente ese que dura 7 años. No, porque en 1814 vino la Reconquista Española y entre 1814 y 1817 volvemos al absolutismo, ¿no es cierto? Solamente en 1818 cuando nace la Patria Nueva, luego de las victorias de Chacabuco y Maipú, la aristocracia patriota le exige a O'Higgins que por lo menos limite un poquito su poder, elaborando una constitución que O'Higgins va a estar obligado a aceptar, y que es elaborada esta constitución provisoria nuevamente mediante el mecanismo de designación de una comisión, y nuevamente, al igual que en la Patria Vieja, mediante el envío de esquelas de invitación para que se procediera a realizar estas suscripciones o emisión de la opinión de los vecinos connotados. Pero no es una constitución, sino un reglamento. No, esta va a ser una constitución. No, es que en 1814 no hubo reglamento. ¿Y para la conquista? El mismo texto, no sé si. ¿Qué es lo que dice? A ver. ¿Qué habló de la reconquista? ¿Por eso un reglamento? Sí, un reglamento constitucional. Duró 7 meses porque fue una guerra. ¿Es que se aprueba, el que nace desde la comisión de 1812? La constitución de. A ver, ahí se nos pone una nueva. Sí, sí, sí. Se nos pone una invitación. Tuvo solamente una esquela. En la interrupción de la pregunta, la vuelta, lo mismo, faltó colocar en 1814. Fue lo mismo, pero eso dura 7 meses porque en octubre de 1814 se produce el desastre de Rancagua, fin de la Patria Vieja, reconquista española. ¿Ya? 1818 se conforma esta comisión para elaborar una constitución provisoria.